Somos el agua que no se toca, algo que lo tenemos que tener muy presente aquí en nuestra provincia, ¿eh? Y con esto damos inicio al espacio ambiental, como todos los días martes, el espacio ambiental, y nos visita aquí en el estudio nuestro amigo Héctor Ríos, de la Asamblea de Guaymallén. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con un poquito de fresco. Está fresquito, ¿eh? ¿Y vos en moto? ¿Andando en moto? Sí. Mamá. Bueno, che, mira, hoy voy a arrancar con algo que a lo mejor suene familiar, la minería. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tema? Y dos palabras, tierras raras. Ajá. ¿Cómo tierras raras? Bueno, esa es una denominación que se le dio hace ya el siglo pasado, sino el anterior, todavía no me acostumbro, en el 19. A un montón de minerales que están amontonados en la naturaleza. Entonces, pero son metales, y acá está lo más llamativo, digamos, porque, viste, como te digo yo, ¿por qué se me ocurrió tratar la obsolescencia programada primero? Porque es la que motiva, para mi forma de verlo, básicamente todo el problema de contaminación que tenemos. Y ahora entonces comienzo a hilar, ¿viste? A agarrar un punto como este, el de las tierras raras. Para la mayoría de la gente, el oro, la plata, son los metales, entre comillas, más valiosos. Claro. Porque, bueno, tienen su valor, digamos, en cuanto al uso que se le da, pero ese uso viene de una especie de fórmula química o física que tiene, que perdura en el tiempo inalterablemente. Pero no es lo más caro que existe. Hay otros materiales, otros minerales, otras que son muchísimo más costosas que la... O sea, a gramo de oro, no sé, te tiro un número que no estoy al tanto, o viste que se usa la onza, claro. Ponele $100. Bueno, el gramo de otros metales está 200, 300, ajá, 400. Entonces imagínate el interés que hay, obviamente, en la gente que maneja esta cuestión, claro, de la minera. Claro. Y acá es donde entonces las tierras raras aparecen. ¿Por qué? Porque son materiales, básicamente todos, son mucho más costosos que el oro. Y, a ver, ¿por qué? Como ya te digo, fue una denominación que se usó en el siglo XIX, XVIII, fines del XVIII y XIX, cuando se empezó a descubrir estos materiales y se los comenzó a estudiar. Obviamente que en aquella época no había, por ejemplo, la aplicación que hoy sí se le puede dar, claro, dado los adelantos industriales que tenemos. Claro. Entonces eso le da todavía mucho más valor. Y el ejemplo que tenemos y lo que ocurre lamentablemente acá en Argentina es el hecho de que las mineras, las grandes mineras, están sacando este material sin prácticamente pagar ni siquiera por eso. Se lo están llevando, entre comillas, yo por lo que veo, mirando los números, gratis. Ajá. Gratis. ¿Por qué? Porque ellos están usando la excusa de que determinados productos no los pueden elaborar acá, no los pueden procesar acá, y obviamente les resulta más práctico hacerlo en su país de origen, claro, claro, como materia prima. Claro. Y eso sí es cierto. Pero como no tenemos un control, ni siquiera de la cantidad de lo que se lleva, como para averiguar, porque es difícil ponerle una tonelada de este material, que ya te digo, no es tierra, se podría hacer un cálculo promedio de los minerales que hay, eso sí tenemos la tecnología en el país, y decir, bueno, esto no es una tonelada de oro, vale, pero vale como una tonelada de oro. Claro, claro, claro. Eso lamentablemente no se hace acá. Para que se entienda, es como la industria de la carne. Es más fácil llevar la vaca viva, como se hizo históricamente, a otros países, obviamente como Inglaterra, y se procesa allá, y allá después nosotros mismos la compramos a 3 o 4 veces el precio. Claro. Y obviamente para cualquier otro país. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. A ellos obviamente les es mucho más económico, más barato, hacer la separación de estos minerales, diferentes tipos de minerales, en su país, porque ya tienen las plantas preparadas. Y como vos sabés que esta cuestión del conocimiento tampoco es de desparramarla por todo el mundo, imagínate si en este país tuviéramos, aunque sea una planta que tratara este tipo de materiales. Claro. Nos beneficiaríamos muchísimo. Claro, exactamente. Y sería lo lógico, ¿no? Lo correcto, si tuviéramos también gobiernos que estuvieran pensando en eso. Claro. Pero bueno, viste, lamentablemente vivimos en una sociedad, en un país donde nuestros gobernantes parece que están siempre corriendo atrás del carro, como se dice, ¿no? Bueno, entonces esta cuestión de los minerales o tierras raras, tiene esa connotación que son mucho más valiosos, les deja tal vez muchísimo más dinero o el mismo, a un costo cero. Claro, a un costo cero. Ellos no dejan nada acá. No dejan nada. Llevan, claro. Y procesarlo, ya te digo acá, le sería a armar la planta y no les conviene, y ni tienen el interés, claro. Porque no quieren que aprendamos ese tipo de cosas. Exactamente. Eso es lo que tendría en este caso que ver las famosas tierras raras con todos los que en este momento la industria está produciendo para una cuestión de, como se dice, más que nada de vanidad o de satisfacción individual. Yo, por ejemplo, lo que... Y acá vuelvo a ver... ¿Te acordás que te había dado el ejemplo del celular? Uno, uh-huh. Lamentablemente, no te queda otra porque sabes que ya te empieza a andar mal y bueno... justamente y gran parte de los materiales que salen de estas tierras raras son componentes principalmente de las uh-huh. baterías de todo lo claro. O sea, no es litio solo que hay dentro de una batería de litio. Claro. Hay parte de estos minerales, por eso te digo, cuesta muchísimo el valor agregado que se le da a la industrialización de estas tierras raras, que no son tierras, es mucho valor, por ejemplo, mucho más que el litio mismo. Mira. Porque tienen componentes de 2, 3% o 4 en algunos casos, pero que son necesarios, y si no, el litio no te sirve de nada. No es que el litio solo te va a funcionar. Necesita otro tipo de agregados uh-huh. para que ande y rinda. Por eso cada día se están haciendo, entre comillas, baterías que tienen más de 100 o 200 o 300 posibilidades de recargarse, y después ya sí o sí se mueren. Exacto. Uh-huh. Y bueno, y ahí otra vez volvemos a caer en esta cuestión de la famosa moda, ¿no? O sea, que estamos con los productos que ya no se dejan de usar, incluso aún funcionando, ¿no? Sino que directamente es como que, mejor, no es como... La cuestión está de la publicidad que te hace creer que eso que estás usando es viejo, está pasado de moda, y yo, para demostrar que soy mejor que vos, tengo el último celular, tengo la última computadora, tengo el auto eléctrico o tengo la ropa. Exacto. Dice, vamos de sí, nuevo sí, al... sí. Increíblemente las toneladas, a veces es asombroso enterarse, y que lo tenemos acá tan cerquita, en Chile. Uh-huh. Hay un cementerio que no sé qué, y el gobierno chileno parece que no tiene interés en pararlo, porque eso dentro de unos años va a ser un... Claro. Hoy ya es un cementerio impresionante de contaminación, la cantidad de toneladas, y eso es lo triste, de ropa en perfecto estado. Bueno, te estoy hablando de segunda mano, ni ropa desecho de la industria, no. Es ropa directamente nueva que no se vendió, y como los números por ahora le dan, la tiran. Qué increíble. Para seguir haciendo la nueva, ¿viste? La nueva camperita con el tono que ya está de moda este verano y que ya la vieja, el otro tono, dejó de usarse. Exacto. Y bueno, y entonces eso es lo que hace que la mayoría, digamos, de nosotros mismos, inconscientemente, vamos modelando nuestra mentalidad creyendo que ese tipo de cuestiones son las que nos dan la felicidad o la satisfacción. Obligados a consumir. Obligados a consumir. Y por eso te digo que es una cuestión de que si nosotros abajo, ¿no?, que somos el producto final, entre comillas, uh-huh. somos nosotros los que tenemos que cambiar esa ecuación. ¿Cómo? Obviamente que es muy difícil, pero no imposible. Si nosotros dejamos de consumir por el hecho de consumir, Es la única forma de que se le pueda poner freno a esto. Claro. Obviamente sería lo ideal que tuviéramos un gobernante que supiera de esto, que tal vez lo saben, pero no le interesa. Sí, no les conviene. O no les conviene, ¿me entendés? No tienen de dónde rascar el diego, como le digo yo, el diezmo, que parece que es triste, pero parece que es el único objetivo de su vida. No, bueno, pero que a su vez también, supongo yo, ¿no? A veces lo mudo así, no, y pobre, no sé, te hablo de un diputado, te hablo de un gobernador, o sea, incluso de un presidente. Parece que el objetivo de ellos fue llegar a ese puesto solo para tratar de acumular la mayor cantidad de riqueza, sin importar cómo ni para qué, no me interesa, ¿entendés? Yo lo único que quiero es llegar y tener mi parte de la torta. Ahora, si a millones les falta porque mi torta es grande, no me interesa. Y esa es la parte, entre comillas, bastante más triste y lamentable de nuestra sociedad. Y nosotros ahí, adoctrinados en consumir, como si fuéramos una especie de tacho sin fondo, y yo creo que entonces nosotros sí tenemos la posibilidad de ponerle un fondo a eso, de ponerle un parate y comenzar a ver de otra forma tal vez el acceso a lo que todo el, o de lo o de para qué estamos viviendo, que es lograr pasarla bien o ser felices, sin necesidad de estar consumiendo tanto y tanto. Y más que nada por las generaciones que vienen, porque los chicos de hoy, entre 20 y 30, ahí lamentablemente no hay, no sé si llega a un 0,1% de esa generación que tenga la capacidad o que sepa que esto está pasando. Primero que sepa que esto está pasando, y segundo que tenga otra forma y opción de evaluar cómo va a ser su vida. Porque si su vida va a ser tener el último iPhone, el último autito incluido eléctrico, estamos en el horno. Sí, estamos en el horno porque no hay planeta. No hay dos planetas, no hay dos tierras. Y el nivel de contaminación que estamos produciendo es mucho más grande de lo que parece. Antes de comenzar la charla, habíamos hablado de temas que tienen que ver con el aire acá en el Gran Mendoza. Sí. Y bueno, ahora cuando termine de conseguir algunos números y alguna información, creo que voy a estar en condiciones de decir que todo el aire del Gran Mendoza está bastante raro, ¿me entienden? O sea, no es el mejor aire que creo, yo creo que cada ciudadano mendocino debería tener el derecho de exigirlo. Porque estar respirando un aire que tarde o temprano, no a todos por suerte, pero a un gran porcentaje de la sociedad va a enfermar, me parece que ahí la dignidad no existe. Claro. Así que bueno, esa es la parte para mí, ¿no? Bastante, cada día compruebo, ya te digo, estoy tratando de acceder a información que tenga que ver con que se haga un estudio, por ejemplo, del aire de todo el Gran Mendoza de manera permanente. Porque los equipos acá en Mendoza existen y están durmiendo en una institución pública, se los usa muy de tanto en tanto, y me parece un despropósito que no se haga. Ya te digo, porque si vos haces una vida, entre comillas, normal, te va bien, ganás, mirá el número que te tiro, $10,000 por mes, durante tus 10 o 15 años de mayor apogeo físico y mental, pero a los 40 o 50 vas a estar enfermo porque viviste en una ciudad como el Gran Mendoza, donde el aire está contaminado. Claro, ¿de qué sirve? ¿De qué va a servir? Claro, ¿de qué va a servirte? Claro. Y como te digo, tiene que ver todo, nuestra forma de vivir o la forma de vivir de toda esta generación, que hoy puede tener entre 20 y 25 años, hasta los 35, 40, que si acompañan o se dejan dominar por este consumismo extremo, esto en vez de mejorar va a empeorar. Va a empeorar porque no hay otra forma, o por lo menos no se ve que los gobernantes estén al tanto de y tengan conciencia de lo que la ecología o el desastre ecológico que se está haciendo en un lugar chico como puede ser Gran Mendoza, ¿entendés? Te estoy hablando de un lugar que conocemos y que creo que todos queremos, creo que yo por lo menos, ni siquiera siendo mendocino, pero ya hace tantos años que vivo acá, no me gustaría saber que esto no mejora. O sea, si yo me entero que hoy el aire está peor que hace un año en todo el Gran Mendoza, yo creo que hay que decirlo y hay que hacer algo. No se puede seguir viviendo de esa forma o de esta forma. Y según lo que yo voy averiguando, es así. El aire de todo el Gran Mendoza está enrareciéndose y para mal. Y eso debido a muchos factores, me imagino, ¿no? Claro, obvio. Obviamente que uno de los factores que más afecta en este momento es el tratamiento de los residuos. Hay tres lugares acá en el Gran Mendoza, ya hemos hablado varias veces, el Puente Hierro, el Borbollón y también en la zona de Godoy Cruz y Luján. Esos lugares donde lamentablemente parece que todavía los intendentes y el gobierno de la provincia no toma conciencia de que todos esos residuos no son residuos. Sí son residuos cuando están de una manera tan... se ha acumulado tanto que producen contaminación. Uh-huh. Ahora, encima de eso, no solo que ahí se transforman en residuos, sino que se transforman en residuos peligrosos, que pueden estar contaminando las napas de agua, que pueden estar contaminando el aire, que pueden estar contaminando la tierra de la que sacamos nuestro alimento. Claro. Entonces es un círculo, entre comillas, debería ser virtuoso, pero lamentablemente en este momento es vicioso, ¿viste? Y vamos a usar una palabra un poco exagerada, pero creo que es así, maligno, ¿entendés? Uh-huh. Hay un círculo, o sea, creo que te comenté, por ejemplo, con esta historia de los agrotóxicos, en este país, por ejemplo, y menos en Mendoza, todavía no tenemos los reactivos para poder hacer el análisis de la sangre o la orina de un ciudadano común. No los hay, no lo existen. Deberían ya traerlos, y creo que ahí saltaría una térmica en algún lugar, uh-huh, al saber que la cantidad de argentinos que en este momento tienen agrotóxico en la sangre es muy, muy alto. Es que prácticamente todos los alimentos, vegetales sobre todo, ¿no? Justamente. Sí, por supuesto, los que vienen del suelo, pero es que básicamente no consumimos alimentos que no venga del suelo. Claro. La leche, ¿de dónde sale? De la vaca. ¿Y la vaca qué come? Pasto. Claro. Sale del suelo. Los huevos, la gallina, o sea, los pollos, todos comen alimentos que vienen de la tierra. Y todos esos alimentos procesados, como se los denomina, o alimento procesado para a su vez hacer lo que serían las granjas, ya, uh-huh, incluidas obviamente las vacas o los porcinos, todo viene del suelo. Y todo, hasta donde yo sé y donde están los informes que los tienen algunas instituciones de este país, está contaminado con agrotóxicos. El más conocido y el más comunacho, digamos, es el glifosato. Claro. Pero hay agrotóxicos que son todavía mucho más peligrosos, mucho más venenosos que el glifosato. O sea, yo creo que tendríamos que tratar de ver de qué forma traer todos esos estudios, hacerlos factibles acá en el país, y de esa manera saber dónde estamos parados. Ahora, ¿querrán que se sepa eso? Y ahí está el tema, ¿eh? Capaz que sí, uno las piensa, autoridades, me parece que deberían estar, sí, no debería ser así si es así. Claro. Porque sé que yo personalmente quiero acercarme al Hospital Garrahan de acá de Buenos Aires. Uh-huh. Sé que ellos tienen muchísima información, he estado leyendo lo poco que pueden poner, supongo yo, porque deberán tener autorización de los mismos. Claro, no gobierno, claro, para ver qué pones en la red, pero sé que pues no hay mucho, o sea, hay, pero no lo que vos esperás o lo que uno sabe por boca de algún médico que alguna vez abrió la boca. Vos decís, no, ¿cómo? Si un médico fulano hace 2 o 3 años dijo que hay una sala especial donde se están tratando a todos los chicos o la gente, sí, sobre todo niños, ¿no? Porque es un hospital de niños, que vienen con problemas de agrotóxicos en su salud, o sea, en su cuerpo, y vos buscás mucha información y no la encontrás. No la encontrás. Claro, claro. Y ahora, si vos vas ahí a hablar con qué es lo que quisiera poder hacer o hacer, para de primera mano saber hasta dónde está, digamos, este problema. Sí sé de muchos lugares del país que por suerte están peleando, viste, contra todas estas cosas, porque saben que le está afectando a la salud, los niñitos del campo, fíjate hoy, o sea, es triste no pensar que uno decía, me voy al campo porque voy a respirar aire sano. Y hoy no es así. No. Hoy, tal vez si te quedas en una ciudad, una gran ciudad contaminada, a lo mejor vas a tener un mejor pasar de tu vida. Pero ahora retirarse a determinados puntos, sobre todo donde hay mucha concentración de producción de soja, de maíz, de sorgo. Bueno, esas zonas yo no se las recomendaría a nadie. Le diría, múdense, no vivan ahí. Lo que hago acá en el Gran Mendoza, con la zona donde yo vivo. Si alguien me pregunta, yo le digo, mirá, andate a cualquier lugar menos a donde yo vivo. Y no porque no te quiera tener de vecino. Porque hasta uno mismo, yo estaba pensando, o casi decidí sí o sí salir de esa zona. Y es triste, por lo menos para mí, ¿no? Vos tenés un quemadero cerca de tu casa. El vertedero de Guaymallén. El más grande de todo Mendoza y el más grande tal vez de toda esta zona, de todo el Cuyo. Y donde no existe el tratamiento adecuado de toda esa cantidad de residuos. Ya debería como mínimo hacerse la separación en domicilio de toda la basura que genera una familia. ¿Por qué no se hace si ya en otros lugares se ve que da resultado? Bueno, es a veces para pensarlo. Exacto. Y sí. Que te agarra mucha bronca porque decir, no puede ser. Si estás, o sea, aparte porque detrás del, como te dije, si detrás de estas famosas tierras raras que se pusieron este nombre porque parece que no servía para nada, hay tanto dinero, lo mismo pasa con los residuos. Hay mucho dinero. Claro. Para recuperar, y que tiene que ver también con esta cuestión del consumismo, porque estar, entre comillas, sacando, o justamente lo que produce la minería, ¿no? Devastar una zona para sacar minerales, que ya los tenés. Claro. Ya los tenés en esa cantidad de basura que está en algunos puntos, no solo de la Argentina, sino de varios otros lugares del planeta. Hay un país en África, Ghana, averigüen, miren, es el basurero de Europa Occidental. Ahí está yendo toda la basura electrónica. ¿Por qué? Porque, bueno, viste esos acuerdos económicos que a veces, lamentablemente, algunos presidentes firman. Y bueno, algún presidente con la buena onda de decir, no, mire, le vamos a mandar la computadora que tiene una fallita, que ustedes la pueden arreglar y se las regalamos. Bueno, lo que están haciendo es sacarse toneladas y toneladas de residuos electrónicos y un país como Ghana, que justo hay una zona donde antes vivían pescadores. Los chicos podían bañar en esas costas, hoy ya no lo pueden hacer. Hoy esos niñitos están completamente enfermos en sus pulmones. Ahí creo que tengo ahí algunas, me guardé algunas fotos donde los chicos están conversando y contando con naturalidad, porque creo que no toman conciencia de lo que les pasa. Diciendo, y sí, yo a veces acá estoy trabajando y estoy tosiendo. Y por ahí por 2 o 3 días no puedo venir a sacar materiales. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa tosiendo. o a la noche. Dice, a veces puedo dormir porque me paso toda la noche tosiendo. Claro. Un niño como ese, lamentablemente, no sé si llegará a vivir 30 o 40 años. Claro, claro. Y todo, increíblemente, a raíz del consumo. Si no frenamos esto, es la pata, pues yo te digo, tiene que ver con toda esta obsolescencia programada de creer que las cosas están para usarse y tirarse y no repararse. Es verdad, es verdad. Sí, bueno, creo que te lo dije la vez pasada, hay por suerte determinados consumidores en algunos países, incluido un país tan grande como puede ser Estados Unidos o algún país europeo, que le ha hecho juicio a Apple. Por las baterías, ¿me entendés? Uh-huh. Porque ellos hacían los productos para que la batería directamente, cuando la dejara de funcionar, le decían que la batería era el problema, pero le querían cobrar la batería casi el mismo valor que el nuevo aparato. Ahí está, claro. Y eso, bueno, lo ganaron, varias personas ganaron ese juicio, y Apple tuvo que darles, tampoco es que, bueno, perdió plata Apple, ¿no?, sino que le tuvo que dar un nuevo... O sea, lo máximo que consiguieron es que le dieran otro aparato a costo, entre comillas, claro, ni siquiera cero, a un 5 o un 10%. Claro, claro. Pero bueno, pero de esa manera se está logrando que estas empresas comiencen a, por lo menos, a no engañarnos, porque viste que hoy todas esas grandes empresas te dicen que están haciendo las cosas ecológicas. Uh-huh. Viste, como siempre, la gaseosa, esa negra, la más conocida, que te da tanta felicidad, también usa que es ecológica, pero en realidad es una mentira tan grande, sí, tal cual. Porque por otro lado sigue produciendo plástico y millones de las botellas. Es la que más contamina con plástico, con botella de plástico. Increíble, en todo el mundo. En todo el planeta, en todo el planeta. Todo el mundo. Bueno, Héctor, está bueno que tengamos esa continuidad, que como venís trayendo el tema, la verdad que es muy interesante, por lo menos para mí y para la audiencia, me imagino. Esperemos que también, sí. Me gustaría que alguno pregunte algo. Así es, por supuesto. La próxima voy a venir con algunas preguntas, a ver si alguien las... A ver si alguien las responde. Porque a veces, te digo la verdad, uno se pone... A mí esto obviamente me interesa, ¿no? Porque me preocupa y me interesa. Pero hay tanta información dando vuelta que a veces no encontrás lo que buscás. Y bueno, capaz que... Bueno, se me fue. Pero, por ejemplo, con esta cuestión de las tierras raras, me gustaría saber que si alguien sabe algo más... Claro, que aporte. Que aporte, claro, si tiene ganas. Que sea, no sé si ha ocurrido, pero bueno, sería interesante. Bueno, Héctor, te esperamos el martes que viene, si puede ser. Al pelo, no hay con drama. Todo gusto. Meta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo, chao. Héctor Ríos ha estado aquí en el Espacio Ambiental, como todos los días martes, que ofrece En Colectivo.